un océano azul cielo donde lavarse la cara. Qué linda sería la tierra si la tierra tierra fuera, con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra si la tierra tierra fuera. Qué niño sería este globo si los sueños permitieran que haya un dios de comiquitas entreabriéndole la puerta. Qué niño sería este globo si los sueños permitieran que haya un dios de comiquitas entreabriéndole la puerta. Qué linda sería la tierra si la tierra tierra fuera, con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra si la tierra tierra fuera. Qué linda sería la tierra si la tierra tierra fuera. Donde tú vayas, te acompaña Los Andes FM 102.5 desde Palmira, Estado Táchira. Escuchamos Si la Tierra Fuera Gaita Tambora, de la autoría de Miguel Guillermo de León, intérprete de serenata guayanesa. Si quieres escuchar algún tema musical, solicítalo a través de nuestros números de contacto 0426-853-7255 y 0276-873-9889. Estás escuchando La Voz de San Miguel, el programa radial de la Escuela de Palmira. El camino de la trata. La trata de personas es un delito. La trata de personas es la captación, transporte, recepción y sometimiento de personas con fines de explotación. Las principales modalidades son la explotación sexual y laboral. Campaña Abre Puertas contra la explotación sexual comercial infantil. Informate www.abrepuertas.inesip.org. Proyecto financiado por la Unión Europea. Bueno, acabamos de escuchar un spot sobre la trata de personas. Nos decía que es un delito con fines de explotación sexual y laboral. Sí, Andrea, eso es correcto. También escuché que es la captación y transporte de personas, como tú lo has dicho, con fines de explotación sexual y laboral. Un saludo a mis compañeros de clases, quienes nos están escuchando, y a la profesora Amanda, que nos acompaña el día de hoy. Bueno, buen provecho, muchachos. También queremos felicitar a Toño, personal obrero de nuestra escuela, quien está hoy de cumpleaños. Los dejamos con San Juato lo tiene, un merengue de la autoría de Eduardo Serrano e interpretación de Magdalena Sánchez. Disfrutemos. Don't worry. negro de la negrita vida. Son cosas que tiene el negro porque San Juan se la da. Son cosas que tiene el negro porque San Juan se la da. Son cosas que tiene el negro porque San Juan se la da. Son cosas que tiene el negro porque San Juan se la da. Son cosas que tiene el negro porque San Juan se la da. Los Andes FM, desde Palmira, para todo el Táchira. Veníanos escuchando San Juan Todo Lo Tiene, un merengue de la autoría de Eduardo Serrano e interpretación de Magdalena Sánchez. Como lo anunciamos al principio del espacio, uno de los temas a tratar el día de hoy es la trata humana, esclavitud del siglo XXI. Buenas tardes, profesora. Bienvenida a nuestro programa. Hemos visto cómo usted viene haciendo su trabajo preventivo en la institución y quisiéramos que a través de este medio de comunicación nos hablara de ello y de las charlas que han desarrollado los estudiantes de sexto grado. Profesora, los micrófonos son de usted. Muy bien, muchas gracias, mi vida. Buenas tardes para todos los radioescuchas y para todo el colectivo de la gran familia Monseñor San Miguel, quien en este momento nos están escuchando. Muchas gracias de verdad por la invitación hecha a esta prestigiosa emisora. Les habla la profesora Carolina Polanco, orientadora de la escuela, conjuntamente con la profesora Cristina Pernía, quien en estos momentos se encuentra en la institución educativa en otras actividades. Este departamento de orientación de nuestra escuela Monseñor San Miguel trabaja aunado a PIDE, Protección y Desarrollo Estudiantil. Y nuestra misión es guiar y orientar a nuestros docentes, a nuestros padres y representantes, y muy, pero muy especialmente a nuestros niños y niñas, en cuanto a facilitarles las herramientas necesarias para esa sana convivencia en sociedad. Todo lo que hace referencia, por supuesto, a ese sano crecimiento integral de nuestros estudiantes en nuestra escuela Monseñor Tomás Antonio San Miguel. Qué interesante, profesora. Gracias por estar compartiendo con los radioescuchas este tema tan importante como lo es para la sociedad actual. ¿Qué le parece si escuchamos Danzas Zulianas de la autoría de Reyes Bracho e interprete Che Hurtado? Y al regreso continuamos. Thank you. camino de la trata. La trata de personas es un delito. La trata de personas es la captación, transporte, recepción y sometimiento de personas con fines de explotación. Las principales modalidades son la explotación sexual y laboral. Campaña Abre Puertas contra la explotación sexual comercial infantil. Informate www.abrepuertas.inesip.org. Proyecto financiado por la Unión Europea. Les recordamos que estamos hablando con la profesora Carolina Polanco, docente encargada del Departamento de Orientación de la Escuela Bolivariana Monseñor Tomás Antonio San Miguel. Muy bien, mis hijas, como ustedes desde el inicio del programa, ¿verdad?, hicieron alusión a lo que es la trata humana, pues yo quiero informarles a todos que actualmente en la institución educativa estamos dictando unas charlas muy buenas alusivas al tema de la trata humana. La trata humana o esclavitud del siglo XXI. Es muy importante tener la información suficiente, la información necesaria para que evitemos ser víctimas de la trata humana, muy especialmente nuestros jóvenes, ya que los jóvenes menores de edad son capturados o son las víctimas de este flagelo que tanto aqueja a nuestra sociedad. La trata humana es el comercio ilegal de personas con el propósito de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud. Es una violación de los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas. Aparece esto, por supuesto, consagrado en la Carta Magna, ¿verdad? En la Carta Magna, que hace referencia a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto trae consigo una serie de elementos en la trata humana. Tenemos el acto, los medios y el objetivo. Si hacemos alusión al acto, pues es la acción de captar, de transportar, de trasladar, acoger o recibir personas en contra de su voluntad. La trata humana siempre se hace en contra de la voluntad de las personas. ¿A través de qué medios? De amenaza, uso de fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, concesión de pagos o beneficios en cambio del control de la vida. Si nos damos cuenta, decimos ¿por qué se hace? Bueno, quiero que presten mucha atención a esto porque son con fines de explotación, prostitución, explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud y extracción de órganos. Recordemos a nuestros apreciados radioescuchas que hoy estamos hablando de la trata humana, esclavitud del siglo XXI. Ahora les invitamos a escuchar Josefina, un joropo de la autoría de Lorenzo Herrera, interpretado por Lilia Vera. Thank you. personas es un delito. La trata de personas es la captación, transporte, recepción y sometimiento de personas con fines de explotación. Las principales modalidades son la explotación sexual y laboral. Campaña Abre Puertas contra la explotación sexual comercial infantil. Informate www.abrepuertas.inesip.org. Proyecto financiado por la Unión Europea. Escuchamos Josefina, un grupo de la autoría de Lorenzo Herrera, interpretado por Lilia Vera. Comunícate con nosotros, llámanos y participa a través de los números telefónicos 0426 Muy bien, si continuamos hablando por acá de la trata humana, vamos a hablar acerca de la prevención. En casa esto va especialmente dirigido a nuestros padres y representantes, a todos los padres de familia, que es muy importante el control, supervisión y seguimiento en el uso de las redes sociales a través de la tecnología. Y esto es por parte de los padres y por supuesto también de nosotros los docentes, ¿sí? Tener mucho cuidado con esa tecnología que, por supuesto, que es una herramienta bastante fabulosa, pero en ocasiones es mal utilizada por nuestros niños, niñas y adolescentes. Es muy importante crear conciencia pública sobre este flagelo, sobre este peligro que tenemos acá en nuestra sociedad. Y es muy también llevar a cabo programas de capacitación para todos y todas, para las colectividades, para evitar ser víctima de la trata humana. De una manera muy somera, se van a dar unas recomendaciones para las niñas, niños y adolescentes para evitar ser víctimas de la trata humana. Primero que nada, evitar agregar personas desconocidas al correo. Evitar dar la dirección o número telefónico por medio de internet. Es muy importante que nuestros niños, niñas y adolescentes no acudan a citas con personas extrañas, con personas desconocidas. Y aparte de todo, deben informar inmediatamente a los padres o docentes si alguien solicita información o si alguien les cita en algún lugar que sea, por supuesto, completamente desconocido para ustedes. Por favor, si abren una página que es mala a través de internet, deben cerrarla inmediatamente e informar a sus padres. Deben bloquear este tipo de páginas. De igual manera, no colocar fotos que te puedan poner en ridículo o a otros que tú conozcas. Si te envían mensajes malos, debes informar para que se aclare la situación. Ten presente que todo lo que se coloca en internet es muy difícil de borrar, pero muy fácil de creer. Por favor, buscar mayor información sobre todo lo relacionado a la trata o tráfico de personas. Esto hay que denunciarlo, no se puede quedar uno callado con esta situación. De verdad que quiero darle las gracias a las niñas, a la profesora Judith, por esta invitación a esta prestigiosa emisora ubicada acá en Palmira, municipio Guásimos. Tenemos acá el Andes 102.5 FM. De verdad que muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, estamos en comunicación para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Les damos las gracias a la profesora Carolina Polanco por asistir a nuestro programa radial y compartir con las y los radioescuchas sobre el tema trata humana y esclavitud del siglo XXI. Bien, y ahora los dejamos con otro tema musical, Tambor de Guatire, un golpe tambor de la autoría de folclore de Miranda interpretado por Con Venezuela. Ay, ay, telea, una palma sola, sola y soledad. De cielo a la tierra San Juan bajaría. Hay que leer, una palma sola, sola y soledad. Ay, ay, hay que leer, una palma sola, sola y soledad. Hay que leer, una palma sola, sola y soledad. Una palma sola, sola y soledad. El viento la trae y la vuelve a llevar. Hay que leer, Esta es una producción realizada en el Centro de Producción Audiovisual de Cabimas. Investigación, Pedro Querales. Narración, la licenciada Merlin Lira. Edición y montaje, Eduard Medina. 12 de febrero, Batalla de la Victoria, en conmemoración al Día de la Juventud. La Batalla de la Victoria es considerada como una de las batallas de la Guerra de Independencia de Venezuela, en la que fuerzas realistas al mando de José Antonio Bóves intentaron tomar la ciudad de la Victoria, siendo rechazados por un contingente republicano, en su mayoría estudiantes, liderados por el general José Félix Rivas. La batalla se libró el 12 de febrero de 1814 en la población de La Victoria, estado Aragua. Ante la escasez de tropas regulares, Rivas tomó para armar a unos 1000 estudiantes de los colegios y seminarios de la ciudad y de los otros poblados vecinos, entre ellos 85 estudiantes del seminario de Santa Rosa de Lima de Caracas. Antes de entrar en batalla, el general Rivas habló a los adolescentes que lo acompañaban, finalizando con estas palabras. Soldados, lo que tanto hemos deseado va a realizarse hoy. He allí a Bóves. 5 veces mayor es el ejército que trae a combatirnos, pero aún me parece escaso para disputarnos la victoria. Defendéis del furor de los tiranos la vida de vuestros hijos, el honor de vuestras esposas, el suelo de la patria. Mostradle vuestra omnipotencia en esta jornada que va a ser memorable. Ni aún podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. ¡Viva la República! ¡Que viva! Según las reseñas de la batalla, el combate comenzó a las 7 de la mañana y duró todo el día en las calles de la ciudad. Los efectivos republicanos construyeron una impresionante resistencia al empuje de las tropas realistas, a Al caer la tarde, la batalla aún no se había decidido por ninguno de los dos bandos. Cuando la reyerta arreciaba, los patriotas reciben un refuerzo de 220 soldados de caballería a cargo de Vicente Campo Elías, procedente de San Mateo. Horas después, los realistas se retiraron del combate. El 14 de febrero de 1811, el Libertador, que estaba en Valencia, en una emocionada proclama, titulaba a José Félix Rivas el vencedor de los tiranos en la victoria. La batalla la ganaron José Félix Rivas y los jóvenes estudiantes, y en honor a ellos, en el año 1947 fue decretado el 12 de febrero como fecha patria por la Asamblea Constituyente, en honor al heroico esfuerzo realizado por estos estudiantes en nombre del país. Por ello, el 12 de febrero se celebra el Día de la Juventud. Esta fue una producción realizada en el Centro de Producción Audiovisual de Cabimas. Investigación, Pedro Querales. Narración, la licenciada Merlin Lira. Edición y montaje, Eduard Medina. Escuchábamos antes del tema musical un radioclip del 12 de febrero, a propósito de haberse celebrado la Batalla de la Victoria, Día de la Juventud. Sí, Andrea, qué interesante escuchar nuestra historia. Continuando con ella, tenemos que el 15 de febrero de 1819, nuestro libertador Simón Bolívar pronunció el discurso de Angostura, en la provincia de Guayana, con motivo de la instalación del segundo Congreso Constituyente de la República de Venezuela, en San Tomé de Angostura, hoy Ciudad Bolívar. Paola, en este discurso nuestro libertador analizó de manera profunda la realidad de su tiempo, señalando la independencia de Venezuela y resalta que no debemos copiar modelos extranjeros. Siguiendo con las efemérides, tenemos que el 16 de febrero de 1985 muere en un trágico accidente vial el cantor del pueblo venezolano, Ali Primera, destacado cantautor que nació en el estado Falcón. Su música y sus letras estaban cargadas de amor, patriotismo, dignidad y lucha. No solo le cantó a todas las regiones de Venezuela, sino que su canto olvidó las fronteras y le cantó a la patria grande. Paola, ¿qué te parece si escuchamos el que cantó con Zamora, una canción de este importante cantautor? Está en el paisaje, es un poco más que el pájaro, decía Juan el Colorado, el que cantó con Zamora. Su tierra no adora, tiene espíritu prestado, por duro que sea su cuero, con la llovizna se afloja, por duro que sea su cuero, con la llovizna se afloja. El pueblo es cuerpo y es alma, de la canción que yo canto, decía Juan el después de cada batalla. Porque los versos del pueblo pueden ser flores o balas. La bala que lo defiende o la bala que lo mata. La bala que lo defiende o la bala que lo mata. El que cantó con Zamora, de Ali Primera. Y hablando de Zamora, recordemos que el 20 de febrero de 1859 fue otra fecha importante en la historia de Venezuela, pues fue el día en que se lanzó el grito de la Federación. Andrea, ¿qué te parece si escuchamos el siguiente radioclip de Ezequiel Zamora? Momentos en la historia. Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano. Ezequiel Zamora nace el 1 de febrero de 1817 en la ciudad de Cúa, estado Miranda. Sus padres fueron Alejandro Zamora y Paula Correa. Este héroe fue un caudillo liberal, conductor de la guerra más larga y sufrida en Venezuela, como fue la Guerra Federal. A partir de las disputas entre los liberales y los afectos a José Antonio Páez, Zamora se convirtió en un dirigente regional del naciente Partido Liberal. La crisis imperante se agudizó a partir de 1843, por lo que los alzamientos espontáneos de los campesinos llevarían a Zamora a asumir su liderazgo bajo las consignas de tierra y hombres libres, respeto al campesino, eliminación de los godos y justa distribución de la riqueza. Al mando de un ejército campesino, libró varios combates victoriosos, como lo fueron las batallas de San Carlos, Cabimas, Quisiro y Barinas. El 10 de diciembre de 1859 se desarrolla la Batalla de Santa Inés, en la cual derrota al ejército centralista, siendo considerada esta acción como fundamental en el proceso de la Guerra Federal y testimonio de las excepcionales cualidades de Zamora como conductor de tropas. Después de Santa Inés, resuelve asaltar la ciudad de San Carlos. El 10 de enero de 1860, durante las acciones preliminares para la toma de la plaza de San Carlos, recibe un balazo en la cabeza que le causaría la muerte. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Paola, otro cantautor venezolano que recordamos este mes es Juan Vicente Torrealba Pérez, quien fue músico y compositor venezolano nacido en Caracas el 20 de febrero de 1917. Es el autor de numerosas y populares piezas del folclore de Venezuela, como Concierto de la Llanura, Rosario, La Pontranca Zaina, Madrugada Llanera, Sabaneando, y se le considera como el arpista de mayor renombre que ha tenido Venezuela en su historia. Escuchemos La Potra Zaina, de la autoría de Juan Vicente Torrealba. Thank you.

Cantor de la tierra llana. Y mañana cuando muera no me lloren mis paisanos, que me entierren en Arauca a sombras de un matapalo y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos. A propósito de este bello tema musical, queremos contarles que el día viernes 15 en la mañana estuvo presente en nuestra escuela el grupo de títeres Quinimarí, con la presentación de la obra de títeres Pablito clavó un clavito. Los niños, niñas de primero, segundo y tercer grado disfrutaron de la obra en el patio central. Agradecemos a la Fundación de Títeres Quinimarí por su enlace con la institución. Este mismo día, en la tarde, los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado disfrutaron de una bailoterapia en el patio central de la escuela, a cargo de la profesora Marjorie Molina y profesor Jimmy Cáceres, docentes de educación física. Como invitado estuvo presente Alberto Jiménez, instructor de bailoterapia, quien animó la actividad. Recordemos que esta actividad física tonifica y fortalece los músculos, pantorrillas y glúteos, aumento de la capacidad pulmonar y cardiovascular y alta capacidad de liberar el estrés. También les contamos que del lunes 18 al viernes 22 de febrero se está realizando el primer festival científico interno de la escuela, de 1:30 p.m. a 3:30 p.m., organizado por la licenciada Lisa María Ramírez, docente del Centro de Ciencias de nuestra institución. El día de hoy se está realizando el Festival Literario de Cuento y Poesía en la biblioteca de nuestra escuela, organizado por el profesor William Contreras. Hoy 20 de febrero, a partir de las 8:30 a.m., se inauguraron los 15 Juegos Escolares Municipales. Las diferentes instituciones del municipio Guásimos se concentraron en la Plaza Bolívar para trasladarse en un desfile hasta las instalaciones del campo deportivo, el Abejal. Posteriormente, se llevará a cabo un encuentro deportivo de NER 170 versus John Kennedy. Bueno, queridos radioescuchas, por el día de hoy hemos llegado al final de nuestro espacio radial. Nos despedimos quienes estuvimos en los micrófonos, Andrea Guerrero y Paola Ruiz. En la coordinación del espacio, producciones del libreto y musicalización radial, licenciada Judy Ruiz. En los controles y dirección de la estación, licenciado Ronnie Javier Roa. La cita es para el próximo miércoles a las 12 del mediodía, en el dial 102.5 Los Andes FM. La Coordinación de Recursos para los Aprendizajes de la Escuela Bolivariana Monseñor San Miguel presentó el programa de radio escolar La Voz del San Miguel, espacio para la divulgación del quehacer educativo de la Escuela Bolivariana de Palmira.